¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? Acá tenés tu lugar. Sangre Joven haciendo un nuevo estilo de periodismo deportivo. Sin corbatas, sin ataduras, con el único compromiso de brindar información precisa y opinión independiente. De por tres, los lunes a las 19 horas, con David Ocampo, Gabriel Babossi y Maximiliano Ovelar.